desde Aposto de Misiones, el grupo musical Nueva Flor. La gente quiere que baile, queremos que bailen ya. La gente quiere que baile, queremos verla bailar. Moviendo su cinturita, a todos hará vibrar. Cantando y haciendo palmas, la ronda se formará. La gente quiere que baile, queremos que bailen ya. La gente quiere que baile, queremos verla bailar. Qué bien que baila la cumbia, la rumba y el chamamé. La samba, el rock, el tango y el cuarteto cordobés. Es la muchacha más linda del baile. Es tan hermosa como una vedette. Como quisiera sentirme a su lado, bailando el ritmo nos lleva en la piel. La gente quiere que baile, queremos que bailen ya. La gente quiere que baile, queremos verla bailar. Moviendo su cinturita, a todos hará vibrar. Cantando y haciendo palmas, la ronda se formará. La gente quiere que baile, queremos que bailen ya. La gente quiere que baile, queremos verla bailar. Qué bien que baila la cumbia, la rumba y el chamamé. La samba, el rock, el tango y el cuarteto cordobés. Es la muchacha más linda del baile. Quisiera sentirme a su lado, bailando el ritmo lo lleva en la piel. Es la muchacha más linda del baile, es tan hermosa como una vedette. Como quisiera sentirme a su lado.